el 11 de octubre, un día tan poderoso y significativo para nuestra querida América, porque precede a la fecha de la llegada de Cristóbal Colón, del colonizador, del encuentro que cambió el rayo y se infiltró sin compasión ni sensibilidad alguna, trayendo creencias provenientes de un continente ya destruido. Una cosmovisión inhumana y desleal invadió con furia este amado continente y avanzó sobre antiguas civilizaciones que llevaban en sí los secretos de las puertas solares, del amor a la Pachamama, de la fraternidad como camino humano y espiritual. 11 de octubre, el último día de libertad de este continente devoto a la Pachamama, a Tonantzin, Quetzalcóatl, de Mamacocha, Tupá. Que hoy los vientos traigan el grito de las heroínas y héroes de Abya Yala. Que las mamachas y taitachas renazcan como la florcita que crece, como yuyo, en un jardín latinoamericano olvidado. Aquí el sol brillará para todos por igual, pues Nación Pachamama resuena entre los tambores para un nuevo resplandor. El canto guaraní para Yanderú, Yanderueté. Acá es una bella canción de los pueblos originarios de Brasil. Y estamos escuchando el programa Un Río que no cesa de cantar en este lunes, bello lunes calentito acá por el valle. Y vos que querés participar de la radio, podría mandar un mensaje al 3549-431-431. Y estamos transmitiendo a través del 102.5, quien está acá cerquita, y para quien está lejos, en el www.mhlh.com.ar. Entonces hoy con Palomita y Moncho, acá en los estudios, intentando traer a ustedes este día 11, que es el día que antecede la llegada de un cambio, que viene siendo conducido a ciclos hasta hoy. Y vemos algunos cambios, como el Pachacute. ¿Qué más, Palomita, vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un amor a la tierra, un amor a la Pachamama, a la Madre Vida, que fue sofocado, pero que siguió por los ríos subterráneos de la vida y que llega ahora y que aún está vivo, y este programa hacemos un espacio de devoción a los pueblos que han cuidado de esta ternura por la vida, que es algo maravilloso, que estuvo siempre presente en Latinoamérica, en Abya Yala, y también en todos los pueblos que tenían una alianza íntima con la Madre Vida. De eso vamos a hablar hoy. Y cómo han podido sobrevivir a partir de mucho sacrificio y llegar a este momento. Hoy vamos a hablar del último día antes que llegara el invasor. Y y sentir este pueblo como los seres poderosos que aún son, porque aún están vivos, están presentes acá. Y con mucha, aún con dolor, con mucha alegría de poder seguir hablando estas palabras que tienen tanto poder y tanto amor como Pachamama. Y vamos empezando, Un Río que no cesa de cantar. Estamos en la MHLH. Qué difícil decir esto, che. Y ya volvemos. Vamos a escuchar a Salvias Folias. Esa es una canción con María Betania, con participación de Wakchi. Y una hermosa poesía que a ver si saben quién es. Bueno, en portugués, para sentir los indígenas de Brasil. Y vamos, Un Río que nos hace cantar. Abancado à escrivaninha em São Paulo, na minha casa da rua Lopes Chaves, de supetão senti um friume por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido, com o livro Palermo olhando para mim. Não vê que me lembrei que lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite que caiu, um homem pálido, magro, de cabelos correndo nos olhos, depois de fazer uma pele com a borracha do dia, faz pouco se deitou, está dormindo. Esse homem é brasileiro, que nem eu. Sem folha não tem sonho, sem folha não tem vida, sem folha não tem nada. Quem é você? E o que faz por aqui? Eu guardo a luz das estrelas, a alma de cada folha, suar unir. Eu guardo a luz das estrelas, a alma de cada folha, suar unir. Cossi eu é, Cossi orixá, eu orixá. Sem folha não tem sonho, sem folha não tem sonho, sem folha não tem festa, sem folha não tem festa, sem folha não tem nada, sem folha não tem nada. Eu guardo a luz das estrelas, cada folha sou aroni. Hermanita Jaguar, casta, espíritu de mística indomable. Tu fuerza será de la tierra, el sol, el agua, el aire, y el fuego emergen de tu pecho, de tus ojos y de tus manos. El poderío de tu alma viene de las estrellas donde habita la fábula de tus primeros sueños. Duerme, duerme. Duerme con el vuelo de las garzas, con el silencio de la selva, con el arrullo que nos dan los ríos. Eleva tu sueño en las nubes y desde los picachos de las cumbres, detente y mira a tus hermanos. Niño, hermanito jaguar, ya es hora que despiertes. Aquí los tambores y tuncules están llamando. Ven con el colibrí. Viajarás en los pueblos y hallarás en cada hermano una mirada de tristeza sumido en el insomnio de una derrota ancestral. Tú ya no bajes la mirada. Despierta, despierta. Únete a las olas, únete al viento. Elévate con las águilas. Habla con otros jaguares. Toma el hacha, el machete. Haz con ellos la libertad de tus hermanos. Pide con ello tu justicia, mi justicia, nuestra justicia. Aldarico Hernández. Junto a la poesía y pensando en el programa, me acordé del río acá que pasa por el valle, que en la mitad del camino no se ve, solo hay piedras, como esperando la lluvia que todavía no vino con fuerza, las tormentas tan conocidas. Pero el río a nuestros ojos no está, pero bajo la piedra sí está. Está de manera subterránea, como no escondido, pero sigue fluyendo. Sigue como siguiendo su flujo en el encalce, ¿no? En la parte más profunda, pero seguramente con muchas ganas de florecer entre las piedras y bañar a todos los seres, los animales, las personas. En los Andes hay espacios que se llaman huacas. Las huacas son espacios donde se junta, digamos, a energía. Donde puede ser una piedra, puede ser una cueva, puede ser una base de una montaña. Pero más que nada que la gente, las personas, tienen un vínculo con estas huacas. Porque en la cosmovisión andina, no es solo la comunidad de la vida, está en tres aspectos que son las huacas, la parte mística, donde la persona pide, ¿no? Se va a hacer una sembra o se va a curar o pedir algo, habla con las huacas y pide la bendición a las semillas de papa, o de maíz, y así como el vínculo con los animales, las enfermedades, los insectos, y a la vez con las personas, ¿no? La comunidad humana. Entonces tiene esos tres aspectos que siempre están caminando juntos y son complementares. No hay una manera de tener una super semilla, pero no va a poder sembrar solo, por lo menos sembrar para dar de comer. Estoy hablando que no es una huertita, es una, como diría en Brasil, una roça, una gran sembra, una chacra, ¿no? Y es imposible hacer una buena sembra sin antes no pedir permiso y sí pedir la bendición de que el espíritu del agua, del viento, la presencia del sol, de la luna, de la helada, esté presente, bendiciendo este momento de la sembra, del cuidado y de la cosecha. Entonces, la huaca es un espacio donde se conecta profundamente con Pachamama, que nosotros tenemos disponibles en nuestra geografía sagrada, que está como disponible. Claro que con la llegada de los conquistadores que invadieron, ¿no? Y pasaron por arriba, construyeron sus, de alguna manera, arriba de los templos y de huacas, las iglesias o hicieron los conventos, ¿cómo se llama? Monasterios. Los monasterios. Mosteros, creo. Ah. Justo arriba de estos puntos, que de alguna manera era la forma de hacer con que la gente siga yendo a esos espacios, pero que encuentra ya la tradición que en este caso los conquistadores trajeron el cristianismo. Más que nada también la parte mística, que tiene mucho poder las huacas, que de alguna manera también usaban este poder presente en las huacas para generar los cambios que de alguna manera ellos querían, ¿no? Las huacas, que son estos espacios en que las mamachas y los papachos salían a sentir la vida y sentían que ahí había un punto energético del cuerpo de la Pachamama. Y donde hay energía genera atracción, ¿no? Entonces vamos hacia ahí. Las huacas, estos espacios sagrados que no necesitaban mucho más que simplemente ser este espacio natural, como decía Moncho, abre la posibilidad que pueda tocar en diferentes partes de nuestro cuerpo energético y de nuestro cuerpo físico también. Porque no hay diferenciación, ¿no? Decimos el cuerpo mental o las emociones como una manera de explicarlo, pero la verdad que obviamente somos seres completos. Y todo eso está todo el tiempo interactuando. Entonces, cuando vamos a una huaca, en especial, trae la fuerza de un elemento, trae la fuerza de un estado de conciencia. Y es importante saber que necesitamos nutrirnos de diferentes tipos de energía para tratar diferentes enfermedades que pasamos. Todos tenemos diferentes enfermedades que estamos pasando, sea mental o emocional, lo mismo en el cuerpo, o como sea que se expresa en nuestra vida. Esta humildad de saber que necesitamos la ayuda de Pachamama es muy, muy importante, porque si no reconocemos que tenemos estos problemas, es imposible que la vida se pueda acercar para transmutarlos, ¿no? Para traer una nueva visión, no cambiar la mirada, sino que traiga una nueva mirada hacia lo mismo que se vuelve a presentar en nuestra vida de diferentes maneras para hacernos despertar cierto punto. Las huacas fueron pisadas, hubo un intento muy fuerte de borrar, ¿no?, la conexión con las huacas, que es espiritual, del espíritu de uno y el espíritu de la huaca, sabiendo que no es que somos los seres humanos especiales y tenemos como el alma, ¿no?, porque somos mejor que las otras especies o los otros seres, sino darse cuenta que nuestro espíritu se conecta con el espíritu del todo, de las piedras, de los animales. Muy bello este poema que empezamos este bloque, que habla del jaguar, ¿no? El jaguar que tenés adentro, y le dice al niño, llamándole el jaguar que tiene adentro. Nosotros traemos esta conexión mucho más allá de simplemente interactuar entre nosotros, ¿no?, entre los seres humanos. Entonces, eso fue un punto muy importante, porque cuando le cortas a una persona, a un pueblo, la conexión con lo que, de donde se nutre su espíritu, eso es un golpe muy poderoso, porque le sacas su fuente, ¿no?, el manantial de donde bebe para que pueda estar dispuesto a vivir, ¿no? Cuando nosotros estamos muy lejos de Dios o de la diosa, es muy difícil vivir. Cuando estamos con la devoción, con la vela de la devoción prendida, vamos a tener los mismos problemas. O sea, en las dos situaciones tenemos los mismos problemas, pero es muy diferente cómo los afrontamos. Si estamos ahí cerquita de Dios o tratando de estar cerquita de la diosa, es diferente. Y eso es lo que hicieron, ¿no? Les cortaron o intentaron cortar su conexión con el manantial de vida, con la madre vida. Y así, cuando ya no tienes esta raíz, ¿no?, prendida a la tierra, es mucho más fácil derrumbar un pueblo, porque ya no tienen de dónde atajarse, ¿no? ¿Qué decís, Monchito? Sí, incluso aquí nosotros, así cuesta un poquito comprender, ¿viste? Es poco difícil, porque nosotros tenemos que, no sé, soy creación católica y a los domingos a la iglesia, y la conexión con Dios está domingo en la iglesia y llaman al angelito a la noche, ponele, ¿no? Y nada más. Y los pueblos andinos, ¿no? Está totalmente conectado día tras día, instante tras instante, la comprensión de la divinidad, de la presencia de Pachamama y de toda su pluralidad de manifestaciones. Entonces, veo mucho que a veces para nosotros estamos hablando algo lejano, pero imagínate que, no sé, vos en tu casa, cuando estás haciendo desayuno, estás agradeciendo la comida, estás agradeciendo la huerta o donde compraste, y sentí el hilo que conecta desde donde sea la comida que está comiendo, llegando hasta vos. Entonces hay un vínculo íntimo, ¿sí?, entre las cosas, entre los seres y entre la divinidad, la parte invisible nuestra, ¿no?, que estamos conectados. Y cuando se corta eso, se pierde una parte, ¿viste? Como ¡puc! Se pierde como un fuente, un manantial, como hablaba Pablo. Entonces tenemos que de alguna manera hacer una movida en nuestro cuerpo físico y energético también, ¿no? Y social, más que nada. Bueno, ese tema del próximo bloque, que vamos a hablar sobre resistir, vamos a hablar un poquito del Takyongoi. Vamos para una canción, ¿qué es? Vamos a escuchar en la voz de Mercedes Sosa una canción de León Gieco, Cinco Siglos Igual. Rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, cinco siglos igual. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con minera, pueblos trabajadores, infancias pobres, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras aulas que tocan el cielo. Pues tan cerca del sol, pues tan cerca del sol. Lealtad sobre tumbas, piedra sagrada, Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mal, hijos de nadie, cinco siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Y aunque muchos no están, nunca nadie pensó en besarte los pies, cinco siglos igual. hablábamos de huacas, hablábamos de cómo intentaron cortar la raíz de pueblos que sabían de dónde venía la fuerza de su corazón, el fuego de su corazón, pero resistieron. Resistieron primero con mucha lucha, y han entregado muchas vidas, vidas preciosas. Una vida preciosa es la vida de alguien que no tiene miedo a lanzarse a la lucha, a lanzarse al amor, a la fraternidad, al compañerismo. Una vida preciosa es algo que ya no se encuentra tanto hoy día. Y fue un momento muy intenso, que lleguen gente queriendo cambiarte la cosmovisión, ¿no? La visión de mundo, y que empezaran a estar en contacto con personas, sino más bien con entidades, ¿no? Porque si vemos las personas, quizás nos queda corto, sino ver como entidades mismo que empezaban en este momento una uniformización, una padronización de las personas, de la manera de ser, de la manera de ver el mundo. Y al encararse con eso, los pueblos lucharon, los pueblos dieron su vida, dieron la sangre. Y fue duro. Estos ríos de sangre aún siguen vivos, porque luego de mucha lucha se han dado cuenta que era necesario esconderse, ¿no? Guardarse, cuidar de estas palabras, cuidar de estos gestos, cuidar de esta mirada inocente, no ingenua, pero sí inocente, de ver la vida como un milagro. Y para eso estuvieron como un río subterráneo, ¿no? Como las raíces del chañar, que vos ves un chañar y luego al ratito ya sale otro chañar muy cerquita, porque tiene esas raíces que van por abajo de la tierra y van brotando. Y así como estas raíces, así como el agua, ¿no? El río que pasa por abajo de la tierra y que luego se hace manantial y da de beber, así estos pueblos se mantuvieron. Así esta sabiduría fue cuidada con mucho cuidado, con mucha entrega, porque para cuidar una sabiduría no puedes dar media vida, tenés que dar la vida entera. Y así por 5 siglos, ¿no? Canta Mercedes, 5 siglos igual, 5 siglos entregadísimos. Creo que es un error gigante pensar que hubo Abya Yala, ¿no? Esta tierra maravillosa de muchos pueblos, muchas expresiones, en que la diosa, que Dios tenía muchos nombres. Luego vino el colonizador, invadió estas tierras y después, listo, ¿no? Se termina y ya empieza la raíz de esta sociedad que estamos viviendo ahora, que es el máximo de una tensión, de que te estén todo el tiempo presionando para hacer otra cosa que no sos. Bueno, sí, todo eso pasó, pero a la vez en el susurro del viento que pasa entre las hojas, entre las flores de algarrobo, que ahora está tan maravilloso. Me encantan las primaveras y veranos en que hay mucha flor de algarrobo y luego mucha chaucha. Entre las piedras del monte se mantuvo viva una enseñanza, una espiritualidad, una visión de la vida cuidada, ¿no? Cuidada por las abuelas y los abuelos que estuvieron ahí como con un fueguito y soplando bajito, soplando despacio, porque no se podía hacer una hoguera, pero sí mantener un fueguito chiquitito y mantener ese calor, ¿no? Con mantener las brasas. Como dicen en Inti Raymi, ¿no? Que el Inca distribuía el fuego nuevo. Entonces cada casa recibía el fuego y después por un año tenían que cuidar esas brasas. Al fin del día venía la mamacha, traía la ceniza y mantenía viva la brasa para el otro día soplarla y volverla a prender. Y así por un año mantener vivo el fuego. Y así fue, de generación en generación, cuidando las brasas para que no se muriera, porque sabían que eso era lo que mantenía el pueblo conectado a la fuente, ¿no? Al manantial de vida. Eso es lo que nos da fuerza, esta conexión íntima con Dios, no el Dios que está afuera, que está lejos, que tengo que ir los domingos a tal hora para conocerlo, ¿no? Para encontrarlo, porque otro me va a decir, acá está Dios, ¿no? Sino que mantener la mirada fresca para poder ver a Dios en todo, en el rayo de sol que sale a la mañana y entra entre las cortinas, ¿no? La sonrisa que viene como sorpresa, la comida que sale de la cocina y que llega a la mesa con un perfume, un aroma y que ya sabes que será delicioso, ¿no? Dios presente en cada acto de nuestra vida cotidiana. ¿Por qué estamos tan perdidos? ¿Por qué estamos tan secos? Porque nos hemos perdido. Lo hemos perdido, pero aún así, bajo las raíces, ha sido cuidado. Y ha mantenido una resistencia admirable, una resistencia que hoy la celebramos. No solo decimos, maldito el colonizador, el invasor, pero este espacio estamos celebrando la resistencia porque fue sufrida y muy dedicada, ¿no? Y de muchas, muchas personas, muchas heroínas y héroes que trajeron la esencia de Abiyala hasta el día de hoy. Estaba acordando del vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, que David Choquehuanca, y viene mucho fuerte, así como un indio, ¿no? Digamos así, está ahí en la presidencia, ¿no? En la vicepresidencia, pero en su discurso habla de una manera que es como si fuera la brasa que estaba ahí guardada y está prendiendo fuego ahora. Así como trae muy claro el Pachacute que estamos viviendo, ¿ah? ¿Eh? Estamos viviendo ese proceso de cambio. Estamos en este momento, nosotros, nuestra generación. Entonces, de alguna manera, no da más para bajar la mirada cuando nos cruza la injusticia. No da para dejar las semillas guardadas en la bolsita, esperando. No da para olvidarnos de lo que fue, así como el Taquiongoy, que ya hablamos en otros programas, pero bueno, vuelve porque algo latente, ¿no? Que el movimiento Taquiongoy, una de las partes del movimiento era que las personas eran huacas. Y era increíble porque siempre la huaca está ligada con partes naturales, ¿no? Como una roca, ponele, ¿no? O una cueva, ¿no? Como la huaca sería una parte del río. Pero así, la persona. Y para mí es increíble imaginar que, claro, para nosotros es como un teatro, la persona se caracteriza, digamos, como algo que no lo es. Pero quedé imaginando para ellos que sí lo eran, eran huacas. Esas personas eran huacas. Y traía el poder como ambulante, digamos, ¿viste? Como caminando y yendo a las personas y de alguna manera sacando lo que la iglesia estaba haciendo, ¿no? De como cautivo, ¿no? A este Dios que estaba siendo impuesto. Y para mí es una belleza porque las personas estamos volviendo a ser íntimos de las huacas, ya que las huacas estaban caminando. Y para mí es una poética tan bella imaginar también esas personas que estaban donando sus vidas. Porque en la cosmovisión andina hay mucho de que cuando una persona, ¿no? dona todo que tiene en vida, tiene la posibilidad en el final de la vida de se transformar realmente en un napo o una huaca o un espíritu de un río. Y veo que hacer eso en vida es un momento también único para cambiar la realidad que ellos estaban viviendo, ¿no? Ya que el Taiyuan suyo es una el Taiyuan suyo tiene una cualidad de unir las huacas, ¿no? En Cusco había una piedra que era como que conectaba todas las huacas. Eran más de 230 huacas por todo Taiyuan suyo. Y de alguna manera en este punto que se llama Coricancha, que es un templo, ¿no? Ahí que tiene una iglesia ahora arriba, ¿no? Un convento. Sacaron la piedra, no está más, y la pusieron al revés en otro canto, en otro lado. Y de alguna manera hay que resgatar esto, porque hay algo que está sucediendo y necesitamos no solo de nuestra voluntad humana, pero también la voluntad évica de los ángeles. Nosotros tenemos que hacer una alianza profunda con los seres como acá en el monte, ¿no? Con su Pai, con la quebrada, con las salamancas, y volver a tener un vínculo íntimo y del cotidiano, que los rituales campesinos, los rituales nativos de acá, auténticos. Y es eso que tenemos que, de alguna manera, mismo que no sea de acá, dejar que aflore la sensibilidad humana, que es natural de todos nosotros. Y seguramente el viento, el fuego, la Pachamama, el sol, la luna, la nieve, está total, el monte, bueno, y todos los animales están totalmente disponibles a nuestros ojos, de nuestro corazón. No de nuestra mente que está haciendo números y viendo qué animal es más antiguo o ay, qué suerte que vi una corzuela, pero ¿cómo estaba vos? ¿Estaba ahí? ¿O estaba queriendo sacar una foto para poner en el Instagram? Veo que nosotros tenemos la oportunidad, en este momento de cambio, de hacer un vínculo verdadero con la vida. Y eso cambia todo y cambia a nosotros, a la dificultad que tenemos en nuestras pequeñas cosas del cotidiano, mismo siendo problemas de abundancia o de amor o lo que sea. Entonces, que volvamos a tener esa intimidad con el monte. O vos, si está en la ciudad, que por lo menos vaya a una plaza, que encuentre un camino a mirar el sol que se va en este día, o mañana cuando te despiertes, despierta un poquito más temprano y recibe el sol. Así, pequeños cambios sencillos en tu cotidiano para volver a te llenar de vida, de fortaleza. Vamos a escuchar una canción desde México, La Cucinela. Y ya volvemos con un río que no cesa de cantar. De México, para el mundo, Iyari Iyari, huichol musical. Maico cuita malma pa muy amate chalo papate guardare e ma cuita da e tuera ya umiana come chita una julie chapano quasi ya teneva e cam a ima cata cucuta sel pa mutaina ya umiana come chita una na cocinella tu se tu se pine pine pine pine petu pin a cucu pa asalta na cocinella salu cocinella vampario. We'll be right back. cocinela, pita maico, puta maico, cocinela, cocinela, cocinela, pita maico, puta maico, cocinela, cocinela, cocinela, pita maico, puta maico, cocinela, cocinela, cocinela, pita maico, puta maico, cocinela, cocinela, cocinela, pita maico, puta maico, cocinela. Saludos para todas las cocinelas y recuerden, hay que mover las cebollas, mijas. Cocinela, cocinela, cocinela, cocinela, cocinela, cocinela, cocinela, cocinela, cocinela, cocinela, cocinela, cocinela, cocinela, cocinela, cocinela, cocinela, cocinela, cocinela, cocinela, cocinela, cocinela. Escuchamos desde México La Cocinela, una cancioncita para bailar, porque si hay algo que los pueblos de la tierra tienen es saber celebrar, y eso es algo que nos hace falta muchísimo. Quizás somos buenos trabajando, poniendo esfuerzo, poniendo sudor, pero nos olvidamos de una parte tan importante del ritual, del ciclo, que es finalizarlo con una celebración, con un momento no de intoxicarnos, sino de celebrar y dejar que Dios, que la diosa nos toque, ¿no? Que el rayo de la bendición cierre cada acto. Y eso es como en el momento que cocinamos, terminamos comiendo, ¿no? Terminamos saboreando. Cuando hacemos un trabajo, y más aún cuando es duro, celebrarlo, agradecerlo, porque las cosas se dan no porque uno quiere, no porque desea o pone esfuerzo. El esfuerzo a veces nos trae una idea un poco equivocada de que todo es merecimiento, pero la verdad es que todo es gracia. Y la gente que se mantiene ahí cerquita de la vida, de la madre vida, no se olvida de eso. No se olvida de eso y por eso agradece. Eso es algo muy importante. No solo decir gracias, ¿no? Porque somos muy domesticados, entonces decimos gracias. Alguien nos hace algo, nos da algo, decimos gracias. Pero el agradecimiento que va hacia el infinito, hacia la nada, hacia la madre, hacia al Padre Divino, trae adentro de esta palabra no solo decir gracias, sino darse cuenta de lo chiquita que soy, de que todo lo que me ha pasado ha sido por la mano de la vida, y entregarme, ¿no?, a esta vulnerabilidad que es también la bendición más grande. Y con eso también traemos esta reverencia a las semillas que brotan en este momento, las semillas que brotan y traen esta mística que no se ha perdido, esta mística que se ha mantenido viva, se ha mantenido vibrante, y por todos los seres, las personas, los animales, las piedras, las montañas, los fuegos, los ríos, que han guardado una sabiduría que hoy vuelve a emergir, que vuelve a bendecir la vida de tantas personas, y que aunque haya parecido que estaban en silencio, simplemente se estaban guardando y madurando para poder volver a salir a la luz, y que en este momento no creemos nuevas religiones, no creemos nuevos dogmas, no creemos incluso nuevas espiritualidades, sino saber que volver a estar conectado a la vida es volver a sentir la raíz que nunca se ha roto, ¿no? Que se ha mantenido viva y nutriendo. Y eso que se ha infiltrado entre tantas costumbres enfermizas, en el medio se ha mantenido una conexión pura y sagrada. Y a eso reverenciamos hoy. Hoy el último día de libertad en Abya Yala, pero que también con tanta fuerza, con tanto coraje, abajo de la tierra, abajo en el profundo de los ríos, de los lagos, arriba de las montañas, se ha cuidado por todo el planeta, ¿no? Se ha cuidado una percepción, ¿no? La belleza del gesto que sabe que esta mano no es mía, esta mano que ofrenda, esta mano que planta el maíz, no es mía, sino que es de toda la vida. Y que si ahora estamos pudiendo volver al origen de nuestro propio espíritu, es porque desde este tiempo, por 5 siglos, se ha cuidado y que hoy nace. Y a eso le decimos Nación Pachamama y lo celebramos hoy a estos espíritus valientes y con mucho agradecimiento. Vamos terminando Un Río que no cesa de cantar. Gracias por habernos escuchado. Nos vemos el lunes que viene a las 7. Y para conocer un poquito más, puede hacer una llamadita a nosotros, 444-4412. También puedes en el www.nacionpachamama.com y conocer un poquito más. También tiene el Instagram, Nación Pachamama. Y vení, vos haces parte de ese sueño y estamos juntos. Estamos juntos en esta epopeya increíble, indomable, que vamos volando juntos. Volando bajo, pero volando juntos. Bueno, muchas gracias. Quería también informar que en un ratito acá en el patio de la radio va a tener la variedad al palo. Vengan todos con comida, bebida y mucha arte, música. Nosotros acá estamos escuchando a los chicos preparando todo. Va a estar lindo, lindo. Vengan, vengan. Nos vamos con Oración del Remanso con Jorge van der Mulle. Y nos vemos el lunes que viene. Gracias. Y nos vemos por ahí. Urpichai soncochai. Brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz